¿Con quién estás hablando? Con una amiga. ¿Qué amiga? Con Mika. A ver, mostrame. No, ¿para qué? Te estás haciendo la gata, ¿no? Puta mierda, dame el celular. Basta, te dije que es mi amiga. Soltame que me lastimás. Dame el celular, te dije. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué amiga? ¿Quién estás hablando? Con Mika. A ver, mostrame. A ver, no, ¿para qué? Te estás haciendo la gata, ¿no? Te estás haciendo la mierda, dame el celular. Basta, te dije que es mi amiga. Te dije que es mi amiga. Soltame que me lastimás. Dame el celular, te dije. Dame el celular, te dije. Dame el celular. Que no te dé miedo dejarlo. No permitas que te quite tu libertad. Para más información y asesoría, comunícate a la línea gratuita 144. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Radio Raíces Rock, 88.9.